La delegación del Ministerio de Ferrocarril, encabezada por su ministro Chang Hyuk, partió el día 2 de Pyongyang en tren para participar en la 44ª reunión ministerial del Organismo de Colaboración Ferroviaria, que se realizará en Bakú de Azerbaiyán.